Logia Mistonga, en Radionauta. Una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Se escapó de enredadas partituras. Los que no lo conocen, lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás. La que dormía. Para aquellos que no lo conocieron, Jorge Marcelo Pandelucos, el Gordo Alorza, categoría 70, de la República de Tolosa, fue líder y creador del Cuarteto La Guardia Hereje, un conjunto de tango y otras yerbas musicales, con una idea clara: dialogar y comunicar desde la música con generaciones que veían el tango como un objeto de museo. Radio Nauta, un año multiplicando voces.